Una menos en Canarias, que bueno lo de Tina Cousins, ¿eh? Como siempre, haciéndonos mover las caderitas con ese tremendo Pray. Bueno, y estamos dedicándole la tarde a esos queridos bichos que tenemos en casa, que nos encantan. Yo tuve una Golden Retriever durante 15 años que se llamaba Dana y que era una preciosidad. Ten en cuenta que después de algunos años todavía la echo de menos, ¿eh? Sí, te les cojo un cariño tremendo, ¿eh? Y hoy queremos saber qué es lo más extravagante con lo que has disfrazado a tu mascota, ya sea un perrito, un pajarito, un gatito, camaleón, lo que tengas en casa. Bueno, vamos con Ricardo desde Valencia. Hola, Ricky, tocayo. Hola. Un saludo. Igualmente. Y a mi perro, la foto más chula que tengo es con mis gafas, que me está mirando por encima de ellas como si fuera de vista corta. Pobre. Diciendo, ¿tú qué haces, tío bobo? Pues parecido, pero le hago mil picias y es sordo de nacimiento el pobre. Se llama Camilo. Buenas tardes, pliquiseros. Hola. María José desde Manzanares. Hola, pues mirad. La última ¿sí? ha sido a mi gato. Ha pillado el coronavirus como toda la familia. Hoy. Pasa el día estornudando y le hemos puesto una bufanda. Y la verdad es que le ha durado poco porque es un gato muy especial y no le gusta mucho. Buenas tardes, amigos de Pliquis. Soy Miguel de Murcia. Pues yo en este caso no tengo mascota, pero mi hermano sí, tiene un perro. Y hace unos años lo disfrazó de huertano. Me vestió de huertano, el traje típico regional de aquí de mi tierra, de Murcia. Estaría Venga, precioso. Un saludo, querido. Estaría precioso, ¿eh? ¿Disfrazaste a tu iguana de banana? ¿A tu bulldog de cromañón? Cuéntanoslo en el 606-712-658. ¿Sabes qué tenemos hoy para ti? Ya empaquetadito aquí a punto de mandarte. Unos auriculares fantásticos, wireless, Bluetooth, súper chulos, para que salgas a hacer deporte y rebajar unos kilitos. Esos que se han cogido esta Navidad, ¿eh? Con los amigos de Energy System. Te recuerdo, 606-712-658. Hasta las 8, 7 en Canarias, tu show favorito. Let's go, girl. Esto es todas las tardes en Kiss. I'm going out tonight. I'm feeling all right. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. I'm alive. like a woman. La energía de los 80. Esto es Kiss. Contradiction. con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, vamos a pasar ahora un rato genial con Bee Gees. Y digo genial porque nada está realmente muerto si deja un buen recuerdo. Y Maurice Gibb nos dejó muchísimos. Tal día como hoy en 2003, a los 53 años, nos dejaba Maurice Gibb, cantante y compositor de los Bee Gees, debido a un ataque al corazón mientras esperaba una operación de urgencia en su intestino delgado. Aunque sus hermanos Barry y Robin eran los cantantes principales del grupo, la mayoría de sus álbumes incluían al menos una o dos composiciones por Maurice. Maurice era el pegamento que unía al grupo. Su papel estaba enfocado en las melodías y los arreglos, proporcionando las armonías vocales de fondo y tocando diferentes instrumentos en las grabaciones de sus discos. Era, en definitiva, el responsable del sonido del trío. ¡Vaya temazos tienen los Bee Gees! En 2002, Bee Gees fueron inscritos como comendador de la más excelente orden del Imperio Británico por su contribución a la música. Tras su muerte en 2003, su hijo recogió su condecoración en el Palacio de Buckingham en 2004. Este es uno de sus clásicos, More Than a Woman. Thank you. So get in the car. Valencia. Todas las tardes. Listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, cause baby, there ain't no mountain high enough. En Canarias, ya estamos en los últimos minutos del show. Bueno, si te acabas de incorporar, que sepas que hoy estamos hablando de esos pequeños bichitos peluditos que tenemos en casa y que tanto queremos. Queremos saber qué es lo más extravagante que has hecho con tu perro a la hora de disfrazarlo. Tu perro, tu gato, tu canario, tu loro, lo que sea. Juan Carlos desde Elche. Pues sí, Ricky. Hace unos 30 años yo tenía un gato que se llamaba Felipe. Era totalmente blanco. Se estiraba tanto que ocupaba todo el sofá. Como te lo digo. Y una vez se nos ocurrió ponerle una especie de traje negro y tal. Le duró 2 minutos el traje puesto. Pero los arañazos que llevemos los 3 o 4 que estábamos con él, eso no te lo puedo. Es que no lo puedo ni imaginar, ¿sabes? Era más malo. Hola chicos, soy Lourdes. ¿Sabéis lo que hice yo con mis perras que iba a Alaska? ¿Qué? Pues las disfracé de Faemino y Cansado. Ay, qué graciosas que iban, pero es que no tenía móvil a mano. Por favor. Y las movíamos haciendo de mimos con ellas. Entre mi hija cogía a una que hacía de Faemino y otra de Cansado. Y hacíamos los sketches de risa de ellos. Ay, qué bien que nos lo pasábamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Raquel de Zaragoza. Hola, Raquel. Y os diré que hace unos años tenemos una perrita que se llama Wendy, es un Yorkshire. ¿Qué? Y por Navidad se nos ocurrió disfrazarla de árbol de Navidad. Le pusimos una goma en la cabecita arriba con una estrella y le pusimos alrededor lo que es un espumillón de estos de plata y todo bolitas con gomas agarrada al pelo. Público. También os diré que es el disfraz más extravagante y el que menos tiempo le ha durado, porque cuestión de un minuto escaso empezó a sacudirse y saltó todo por los aires. Tenemos todas estas fotitos que nos habéis mandado y las hemos colocado en nuestras stories de Instagram. Si las queréis ver, os lo vais a pasar genial, os vais a reír un rato. Risa sana con los peluditos disfrazados. Bueno, y ahora es el momento de mandarte 3 exitazos en línea. ¿Qué van a ser? Atención. All Star de Smash Mouth. Vas a poder cantar la canción de 100 gaviotas de Duncan Du. Hey. Y ya, inminente Imitation of Life, REM. Esto es...